No, que estaba contándole al canario que muchas veces cuando hacemos streaming tenemos 5 o 6 personas ahí conectadas, otras veces más, pero que saber es como uno de los que dice, sí, sí nos oyen, hay mucha gente que después se pega el audio ahí en el archive y que tenemos descargas y no sé qué, o sea, como que nosotros no sabemos muy bien quién hace eso y a quién le interesa descargar los programas o quién los oye completos, pero parece que sí, señor oyente, existe. No son imaginarios, Son tan no imaginarios, nuestros amigo amigos imaginario. imaginarios. Es también, ya, yo no sé, un día el oyente me va a llamar, el oyente imaginario me va a decir que ya no le diga más esto, pero les contamos, estamos trabajando con una grabadora muy sencilla, portátil, tenemos dos micrófonos muy baratos también pegados a la grabadora y con eso lo que hacemos es poder entrevistar y tener este sonido que ustedes están oyendo, que creo yo, como lo escucho aquí, se oye muy bien. Eso para que les den ganas de salir y De hacer hacer radio prender la cuando radio. quieran, ¿no? Ahí sí, como siempre, que citamos a la tribu, apaguen esta radio y hagan su Haga propia la radio. suya. Va. Yo creo que ese señor venía de la sombrerería italiana. ¿Sí? Bueno, estamos pasando por la zona de máquinas de De coser, las famosas Singer. hilos para coser, la zona Una Singer. zona muy sonora, ¿no? Las Bueno, máquinas. las máquinas las están aceitando. Cualquier persona que quiera pasar por esta es la novena, si no estoy mal, novena con, Es perdón, la esta es la novena entre 10, 10 y 11. novena entre 10 y 11, pues está también, pueden ir a reclamar o a comprar su máquina de coser de todas las marcas habidas y por haber. También está un sitio muy conocido para los amantes de la bicicleta, que es By Depot. Y bueno, ya nos aproximamos a Mi Música, que es el local del cual nos hablaban. Seguimos en un costado del Hotel Aristi que citaba ya ahorita don Jacinto. Es una zona del centro que, como ya lo sabemos nosotros que Está venimos complicado siempre entrar. a caminar, sufre nuevamente de eso que hablábamos en una emisión anterior que tal vez usted no ha oído, pero que fue sobre el hundimiento de Cali. Una zona en la que la gente, por ejemplo, en la noche sale del centro en vez de venir al centro en Cali, en la noche la gente huye del centro y parece que se acabara la actividad. Sí. Pareciera que cuando había cosas como el hotel o el cine que había, la gente sí venía al centro y sí estaba por aquí. Sí tenía otra vida, ¿no? Bueno, listo. Entonces estamos aquí, hemos llegado al almacén Mi Mi Música. Música, instrumentos musicales, agujas, cassettes, CDs, LP, 880-1850, 884-1860. Aquí Pero aquí también convive la música con lo que son los repuestos de electrodomésticos. Centro Repuestos. Entonces, están en un mismo lugar. Planchas y licuadoras. Plancha, licuadora, olla a presión, cafeteras. Bueno. Válvulas de Esta mañana que pasamos caminando por acá, escuchamos una canción de la que les hablé en el capítulo anterior. Y si es que existe el capítulo anterior. Y vamos a ver si nos dan la entrevista aquí los coleccionistas de la melodía. Vamos a dejar un micrófono tratando de retratar el lugar. Como moviéndose por las canciones que suenan y eso, la gente que compra, y el otro micrófono sí para hacer la Para la entrevista. entrevista. ¿Listo? Eso. Por Sí, ahí. ahí. Listo. Como la gente habla más suave, yo tengo que subirle para que. Vamos. Yo voy registrando los sonidos. Bueno, ¿quién va a hacer la entrevista? Ricardo, ¿hace la entrevista? No, no. Buenos días. ¿Ah, sí? Ay, Ah, no bueno, puede cuéntame ser. eso. Muy bien. Estamos aquí ya. Para la calle 13 se fue. Muy bien, muy bien. Parece que tenemos una muy buena noticia ahorita que llegamos y es que el disco del que nos enamoramos y queríamos escuchar ya fue vendido. Se vendió inmediatamente. ¿Cómo se llamaba el disco? Calle 13. La calle 13, o vamos para la calle 13, o calle 13 era la canción. Pero el disco se llamaba Bailando con el Dengue, o Bailando el Dengue, ¿cómo Baila, era? báileme el dengue. Báileme Báileme el el Dengue, dengue. señor. ¿Cómo es que era? Panchito y no me acuerdo. Algo así. El señor está buscando otro a ver si hay para darle la buena noticia al Bagual. toca animal. Está bien, no importa. Tenme cuenta ahorita que... Buenos días, nos le presentamos formalmente. Nosotros somos de un grupo de trabajo que se llama Radio Relajo, que salimos a hacer radio y luego grabamos con la gente, que nos cuenten las historias y luego las publicamos por internet. Y esta mañana que pasamos caminando por acá, escuchamos esa canción tan bella que queríamos usar de fondo, pero que ya desapareció. Que esa versión, la primera es de una orquesta colombiana, Clímaco Sarmiento, que ya no se consigue, ¿no? Esta es una orquesta de Miami, también es antigua la versión, pero la primera versión es de Clímaco Sarmiento en disco Huente, ¿no? Pero tampoco ya se consigue, por ahí. Habría que buscarla por ahí, pero de pronto se puede conseguir. ¿Y cómo era que se llamaba la canción? En la calle 13. ¿Y cuál era la orquesta que tocaba? Panchito Calimán, una orquesta de Miami. Y cuéntame una cosa, ¿hace cuánto está esta tienda de discos acá? Uy, ya me perdí la cuenta, ya más de 30 años ya. Sí, por ahí más o menos. Aquí es que antes llamaba Antena Musical, ahora llama Mi Música, ¿no? Y ha cambiado de varios dueños ya. Pero nosotros estamos aquí más de 10, 15 años. Pero en el sitio aquí he estado más de 30 años ya. Con varios, ya ha cambiado de dos nombres, ¿no? Antena Musical primero, ahora Mi Música. ¿Y cómo era la venta hace 15 años? Ah, no, pues eso ya hacían cola. No como ahora que hay que amarrar el que entre. Por ahí en la piratería, ¿no? Y la tecnología, pues que eso ya por lo menos ya que la musical, que eran los duros, ya acabó totalmente. No queda sino Cardón Hermanos, que no queda sino en los unicentros ya. Y ya están reducidos a 4 o 5 almacenes ya. Tenían después de 20 y pico almacenes que tenían, ¿no? Pero dice por ahí la gente que el vinilo volvió, que está otra vez. En Estados Unidos están sacando el vinilo otra vez, sí. Pero no toda la música, no cierta clase de música. Están recuperando mucho como esto. Esto se acaba nuevamente a... Eso le llaman ahora reediciones. Y están sacando por lo menos cierta clase de música, salsa. La moderna salsa de la antigua. La clásica moderna. Porque es de un disco que el disco original de esto vale 672 mil pesos. Ahora la reedición de esa vale 30 mil pesos. Pero eso lo están sacando en Estados Unidos. Ahora remasterizados, pues. Sí, cómo no. Y entonces, imagínense, el propio disco de eso vale en platal. Entonces, ya esas reediciones están sacando nuevamente en Estados Unidos. Van de a 30 mil pesos. Así. Y usted aquí tiene. Y ese importado, ¿no? ¿Cómo es su nombre, perdón? Héctor Reina. Don Héctor, ¿y usted aquí? Almacén Mi Música. Almacén Mi Música, ya le hicimos toda la publicidad, pero si usted quiere ahorita le hace el comercial que quiera. Dimos la dirección y el teléfono, ¿ese teléfono todavía estaba funcionando o no? A ver, ¿cómo es el teléfono acá? 880-1850. Almacén Mi Música, para quien quiera venir a comprar melodía. Calle 10 y 11. Sí, señor, ahí está. Géneros musicales que vende. No, pero aquí era la potencia de nosotros más que toda la salsita, ¿no? Y música antillana, había boleros, tango, pero... En este momento pues, predomina la salsa. Que pegas el golpe, la salsa. Ahora que están con el guateque, el montuno, eso. Uno, son los discos caros ahora, ¿no? Eso es lo que buscan y son discos caros, costosos. Como esto así, como eso, el montuno, la guajira, que ahora le llaman guateque todos los muchachos ahora. Pero esos son los discos costosos, ¿no? Don Héctor. No, pero sí, con el... Los jóvenes sí son el montuno. Pero la música la había así en la gente veterana, ¿no? Y le están comprando también vinilo, ¿cierto? Los jóvenes. No, sí, el vinilo ya más de utilidad ahora que esto ya lo sé, ya. Imagínate no. Que usted con 1,000 pesos en la calle compra un CD, bueno. Y acá los más baratos vale 10, 15 mil, 20. Sí. Y los nuevos de fábrica, una 30, de 35. Hay mucha gente joven que ha heredado como esa tradición. Sí, por lo menos sí, pero lo que le llaman ahora yo ahora de Guateque eran los músicos, la música que antes no se colocaban del long play. Entonces ellos la han sacado ahora a reducir. Don Héctor, pero yo tengo que pedirle un favor. ¿Por qué no nos pone una melodía ahí de LP a ver para escucharla? Yo le pongo este microfonito allí. Al lado del parlante, este micrófono rojo se va a ir al lado de ese parlante que está allá cerquita para que suene más. Listo. Bueno, ahí está Don Héctor poniendo la melodía. Don Héctor, dígame qué puso. Moliendo café, yo de Quijano, es una pachanga que no pasa de moda nunca, ¿no? No le gusta a todos los géneros, al muchacho, a todo el mundo. Sí, un clasicote de la salsa, sí, señor. Bueno, llama el conjunto Cachana, Paquito Guzmán y Joe Quijano. Dentro de los que hay, Cara de Payaso, Pedro y Quijano, El Bimbi, En Puerta de Tierra, Descarga Charanga, Historia de un Condenado, Pachanga Changa, Negrito, Moliendo Café, que es la que está sonando, Azuquita Mami y La Flauta de Bartolo. Sí, señores, un buen LP. Don Héctor, el precio. El hombre vale 150 mil pesos. 150 mil pesos. Coleccionista, ¿no? La versión original es un álbum de para coleccionistas, para los verdaderos aficionados a la salsa y al buen golpe. Bueno, don Héctor, muchas gracias. Y venga, don Héctor, ¿y esa es la joya más grande que tiene usted aquí? No, tenemos muchas, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Lo tengo bastante. ¿Cuál es la canción que más le gusta a usted de las que tiene por ahí? No, pero el género mío es este que está sonando, ¿no? La pachanga, ¿no? Por lo menos ese disco, eso donde suene, saca a bailar a todo el mundo, ¿no? Ese tema, ¿no? ¿Ese es el tema que más le gusta a usted? Uno de los que más me gusta, sí, cómo no. ¿Cuál fue el primer vinilo que usted tuvo? ¿El primer disco que...? El primer disco, no, pues vamos a darle una época muy antigua, pues vemos de pronto la música tropical de Colombia, que era, esa era la salsa de nosotros, ¿no? Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Pedro Laza, Sonora Dinamita, ¿no? Esa época, muy buena. ¿Y de eso tiene algo? Pues de pronto sí, pero más que todo en CD, porque los vinilos ya es muy escaso. Bueno, don Héctor, muchas gracias por recibirnos en su tienda. Justo para Herbele, muchacho. Bueno. Oiga, y ahí hay un stand de quién es eso, del Piernas, ¿de quién es eso que está ahí en la...? Hay varias marcas que están haciendo la competencia ahora al Piernas, un poco más económicas, pero buena calidad, la misma calidad. ¿Y cuánto vale esa gorra, Héctor, la voz que está ahí? 25 mil pesos nomás. Hay una gorra brutal de La Fania que está aquí exhibida, una de Héctor Lavoe, una de Willy Colón. Uy, hay unas gorras brutales para quien quiera venir a comprar gorras aquí. Bueno, gracias, Dios, muy amable. Muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias también a todos los otros, chao, que estaban gracias aquí. Muy amable. Esto lo podemos escuchar en radiorelajo.tk, en internet. .tk, radiorelajo.tk, en internet. Mañana lo publicamos. Muchas gracias. Esa fue la pequeña entrevista durante la deriva. Yo estoy caminando, compro esa gorra, pero ya. Yeah.